lugar que estábamos recluidos en la luz, había una... conocíamos una persona llamada Semilla, que nos inspiró en hacer margaritas. Y ahora esto para toda la esquina del vicio de Lanús. Margaritas. Gracias.